jugoso como el coral a algo tan suave como la arena. ¿Qué tal, don Fausto? ¿Mucho trabajo? Ay, como siempre, doña Vicky, figúrese. Acaban de traerme este pedido y todo con aumento. Ay, es una barbaridad. ¿Cómo va el costo de la vida? Y los proveedores a uno ni siquiera le avisan. Pasan la factura y ya. Claro, al perro flaco siempre se le pegan las pulgas. Y hay que pagar, no queda otra. Porque comer, hay que comer. En casa alcanza la plata porque hay mucho orden. Don Fausto, ¿dónde está el café? Ahí, en el estante del centro. A ver, café, pan, huevos. Ah, sí. Bueno, a mí es que Miguel me da la plata separada en sobres. Lo que es del teléfono y de la luz en uno, aparte lo de la comida, la cuota de la casa. Él es muy meticuloso en todo eso. Ya. De formación profesional le llaman. Don Fausto, ¿por casualidad usted no ha visto a Natalie? No. Mire, hablando del rey de Roma, vea, doña Vicky. Ahí va con Daniel. Ay, ya regreso por las cosas, don Fausto. Ya vengo. Bueno. Natalie. ¿Dónde va, doña Vicky? Ay, lamentablemente no tan bien como quisiera. Natalie, ¿a dónde vas? Alquilar unos videos con Daniel. Lo siento, pero vamos a casa. Tuve que decirle a tu padre que estabas estudiando con una amiga. Ay, mamá, yo solo le dije que le diera una excusa, no que le mintiera. Vos y yo tenemos una conversación que nos quedó pendiente en la mañana. Espérame aquí, voy a buscar las compras al súper, ya vuelvo. Uy, qué pesadez. ¿Qué pasa? Ay, nada, Daniel, vos no entenderías. ¿Por qué siempre me decís lo mismo? Porque la verdad, tus padres son como de otro planeta. Es más, creo que tenés suerte de que estén separados. ¿Qué? Ay, nada, te llamo más tarde, ¿de acuerdo? Está bien, nos vemos. Entonces, mañana a las 3. Claro que sí. Ah, y piénselo, ¿eh? A usted por su color de piel le quedaría muy bien un rubio platino. Además se vería mucho más joven. Ay, no sé, es demasiado. No creo que a mi marido le guste. Ay, a los hombres siempre les gustan las mujeres rubias. Sí, le gustan las mujeres rubias, pero no las esposas rubias. Discúlpeme un momentito, ¿sí? Aló, sala de belleza Venus, buenas tardes. Aló. Hable, por favor. Hola. Hable. Amanda. Aló, ¿quién es? ¿Quién es? Hable, por favor, hable. Amanda, ¿le pasa algo? No, nada. Es un imbécil que me molesta. No se preocupe, es algo sin importancia. La espero mañana. Bueno, y voy a pensar lo del tinte. Sí, claro. Déjeme en paz, ¿me entiende? Ya no me moleste más. Aló, Amanda. Soy yo, Inés. Ay, Inés. Ay, Inés, perdón, yo creí que... ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que alguien me ha estado llamando y perdí los estribos, pero no es nada importante. ¿Pero cómo? ¿Estás segura, mamá? Sí, te lo aseguro. Bueno, si lo decís. Mira, te llamaba porque se me acaba de ocurrir que mañana en la noche podrías venir a cenar a casa. Yo puedo pasar a buscarte. Le conté a Claudio que nos habíamos encontrado y quiere conocerte. Bueno, ¿qué te parece si te llamo en un rato y te confirmo? Sí, claro. ¿Estás segura de que estás bien? Sí, por supuesto. ¿Qué me puede pasar? Inés, yo te llamo, te lo prometo. Por lo menos déjeme hablar. Que ya no más, Natalie. Creo que ya no hay nada más que discutir. Bueno, al fin estamos de acuerdo en algo. Yo tampoco quiero discutir. Pero mi decisión de trabajar sigue en pie. Ay, Dios mío, ¿pero por qué, mi amor? ¿Por qué? Usted lo sabe perfectamente. ¿Yo? Ay, ¿de qué estás hablando? Ay, no te entiendo. Mira, yo a tu edad... Sí, ya sé. Estaba casada, me tenía a mí y se hacía cargo de una casa. Ay, Natalie. Mira, escúchame. Yo ya empecé con la cerámica. Mi idea es primero comprar piezas y pintarlas para vender. Esa plata va a ser para nosotras dos. Uh-huh. Ay, mi amor, ¿qué te parece? Decime que sí. Que me alegro mucho que al fin se haya decidido. Ay, por Dios, Natalie. Quiero que cuando su papá llegue del banco en esta casa se respire paz, ¿me entendió? Pues eso sí está bien difícil. Ah, y lo que quería decirle es que ya hablé con Amanda y me dio el trabajo. ¿Cómo? Siempre hay cosas difíciles. Y este día había sido muy difícil. Eso lo sabían Amanda, Vicky y Natalie. Lo que todavía no sabían es que precisamente en este día tan difícil comenzaba a tejerse una historia que iba a extender sus hilos lentamente, y los que todavía no llegaban a Mauricio y Daniel. Ay, Daniel, aquí no hay nada de comer. Esto es un desastre. Te voy a invitar a comer en la cafetería. Doña Olga preparó unas hamburguesas riquísimas. Don Mauricio, no lo puedo creer. ¿Y sus principios? Bueno, esta vez el hambre puede más que mis principios. Vamos. Es que Natalie quedó de llamarme. Te trae de las narices, ¿verdad? El muchachito de la película está enamorado. Bueno, por lo menos sé que me gusta mucho. Es linda, diferente. Lo que pasa es que a veces no la entiendo. En algún lugar he escuchado eso antes yo. ¿Sabes qué me dijo? No, ¿qué pasó? Que tenía suerte de que mis padres fueran divorciados. Caray, bueno, pero eso yo creo que es la edad. En la adolescencia, oh adolescencia, divino tesoro, todos luchamos contra el mundo. Yo no. Bueno, es que vos sos un adolescente anormal. Papá, ¿por qué no te casaste otra vez, como mamá? Bueno, creo que no lo anoté en mi agenda, por eso se me olvidó. Mauricio, hablo en serio. ¿Qué te parece si pongo un anuncio en el periódico? Biólogo, inteligente, guapo, casi maduro. Bueno, mejor no menciono que tengo un hijo porque me resta puntos. Busca que la princesa de sus sueños lo rescate y lo despose. ¿Qué te parece? Está bien, pero no menciones que tiene que rescatarte de alguna montaña. No creo que a las princesas les guste el barro, pasar hambre y frío. Daniel, tan mal la pasaste en el último campamento. Poco. Ay, papá, con vos nunca se puede hablar en serio. Qué bárbaro. Daniel, Daniel, te aseguro que el día que aparezca la mujer de mis sueños, ella va a venir a buscarme. Va a tocar la puerta y yo la voy a recibir. Vení, vamos. Vamos. Sí, ¿quién es? Señora, soy la mamá de Natalie. Un momento, por favor. Pase, pase, por favor. Gracias. La he visto varias veces, pero no sabía que era la mamá de Natalie. Es tan joven que parecen hermanas. Gracias. No quiero quitarle mucho tiempo. Es sobre Natalie. No se preocupe. Pero adelante, adelante. Natalie me cayó muy bien. Me parece una muchacha adorable. Vea, señora. Dígame, Amanda. ¿Y usted es? Mi nombre es Victoria, pero me dicen Vicky. Vicky, le voy a confesar que al principio dudé de contratar a Natalie, pero puso tanto entusiasmo y es tan decidida que me conquistó. Señora, yo no quiero que mi hija trabaje con usted.